Paralelo Cero es danza, música, poesía, deporte, historia. Noticia es la vida de los ecuatorianos en el Río de la Plata. ¿Sabías que en la ciudad podés terminar tus estudios secundarios de manera online y gratuita con el programa Termina la Secundaria? Da el primer paso hacia tu futuro anotándote en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. Bienvenidos al aire nuevamente en el programa de Hudson. Este es un programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Atilio Martínez, le da la bienvenida nuevamente. Y como mañana va a ser el Día de la Música, ustedes saben que el 22 de noviembre es el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, vamos a poner una música que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Y quién puede decirle que no? ¿Quién puede decirle que no a Pavarotti? Por ejemplo, ¿vamos a escuchar a Pavarotti? Vamos. Liviamo, liviamo negli eti carici che la bellezza infiora e la fugge, fugge valora sino e ria voluta. Liviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore. Poiché quell'occhio da cuore ogni possente va. Viviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà. Così, odio, tanto, tanto, tanto,

y por mi sangre una voz maternal. Nombraré gentina. Y ya estamos nuevamente aquí en el aire. Ustedes saben que estamos transmitiendo desde el edificio de la Torre Sainz, acá en pleno centro de Once, en pleno capital, en pleno Once, en la calle Perón 2630, y primero B están los estudios de Arinfo. Y aquí estamos transmitiendo. Y hoy justamente es un día que ayer se celebró el Día de la Soberanía, algo que algunos consideran positivo y otros consideran negativo. ¿Cómo puede ser que consideren negativo la soberanía? Bueno, lo que pasa es que se recuerda la vuelta de Obligado. La vuelta de Obligado realmente fue una derrota, pero fue una derrota que casi significó un triunfo, porque fueron las fuerzas de más de 100 barcos ingleses y franceses que entraron por el Paraná. Trataron de ser bloqueados en la vuelta de Obligado, pasaron igualmente, llegaron hasta Corrientes, querían vender sus productos con más de 100 barcos de mercaderías, volvieron y fueron frustrados porque fue un triunfo que prácticamente significó una derrota para las huestes invasoras. Y la historia, como estaba Juan Manuel de Rosas, no lo considera como si hubiera sido un triunfo, sino una derrota, porque realmente fue una derrota, pero fue una derrota muy honrosa. De ahí que el tema de la vuelta de Obligado recién se consideró Día Nacional de la Soberanía hace muy poquito tiempo, y hay encontradas versiones si esto es positivo o esto es negativo, si tenemos soberanía nacional o no tenemos soberanía nacional, si tenemos soberanía económica o no, porque estamos dependientes. Y nada mejor que para esto hablar de qué significa el periodismo, porque el periodismo cuando habla a veces, cambian los valores, porque uno habla según sus propias opiniones. Vamos a escuchar algunos conceptos del periodismo de la licenciada Liliana Hernández. Vamos a escuchar qué significa el periodismo según una comunicadora en periodismo. Considero que todo periodista es un comunicador, pero no todos los comunicadores son periodistas. Periodista es aquel que tiene el compromiso y la ética del periodismo, mientras que un comunicador puede realizar perfectamente su tarea sin hacer periodismo. Los periodistas debemos tener garantizada, a través del Estado, la libertad de expresión. Es un derecho ineludible. Sin embargo, es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo utilizarla y cumplir nuestra tarea en pos de defender los derechos humanos, fortalecer la democracia e impulsar las grandes transformaciones sociales. Dado que informar, considero que es una manera de educar. El mal periodismo no es inofensivo y provoca consecuencias tanto si es intencional o si lo es por desconocimiento. Es importante que desde el comienzo de la carrera de periodismo, el alumno comprenda el rol determinante que ocupa en la formación de la opinión pública. Luego se formarán en excelencia en la escritura, para tener una buena dicción, o sepan cómo pararse correctamente ante una cámara. Los periodistas reflejamos la realidad, pero la realidad no existe como tal, dado que es una abstracción. Desde una perspectiva contemporánea, es ingenuo pensar que alguien de la profesión que sea pueda presentar una exposición neutral acerca de cómo es la realidad. Lo que llamamos realidad es una construcción surgida de una expresión desde un punto de vista, de una de las innumerables perspectivas que abordan un tema. Lo único que queda en nuestras manos como periodistas es dar a conocer con veracidad noticias, datos, mostrar distintas interpretaciones y además posibilitar a los receptores el espacio para la reflexión y para realizar su propio análisis. Y con el canto de la calandria, estamos escuchando a la calandria, la gran imitadora. Volvemos al Parque Hudson. Sí, porque el Parque Hudson también hay muchas calandrias. Ustedes saben que la calandria es uno de los de las aves que sabe imitar a otras aves, incluso a otros animales. Muchos animales, muchos pájaros son imitadores, pero la calandria es uno que lo imita con mucho detenimiento, incluso hasta mejora el sonido y los trinos de los pájaros que imitan. Según nos ha contado Marcelo, en el parque, una vez llegó a escuchar el rebuzno de un burro. Dijo, si acá no hay burros, ¿cómo puede ser que escuche el rebuzno de un burro? Y era una calandria que estaba colgada en algún soporte y estaba tratando de imitar el rebuzno de un burro. Ustedes saben que la calandria es una gran imitadora, es un pajarito nuestro que se encuentra en el campo y también se encuentra en la ciudad y también está en el ecotono, y es un animal que tiene por lo visto muy buen oído. ¿Y por qué no decir que en el Día de la Música podemos dedicárselo a la calandria, un animal que tanto hace por nuestro sonido? Bueno, continuamos con Hudson y les conocemos, les recordamos que la Asociación de Amigos del Parque Hudson también forma parte de FADAM. Desde el año 2012 Estamos en la asociación de FADAM, en realidad desde el 2008. Desde 2012 formamos parte de la comisión directiva de FADAM. ¿Qué es FADAM? FADAM es Federación de Amigos de Museos. Y este año, sí, todos los años se hace una reunión a fin de año, y este año se hizo una reunión con un tema que fue el bienestar cultural. ¿Qué es esto del bienestar cultural? Bueno, se ha demostrado que es bueno tener contacto con la naturaleza y también es bueno tener contacto con los elementos culturales. Sean estos conciertos, sean estos manifestaciones de exposiciones de cuadros, de pinturas, algo que tenga que salir de lo cotidiano, porque esto nos sumerge en un mundo más profundo, en otra vibración. Y cuando uno está en un museo viendo esculturas o viendo cuadros, o viendo otros tipos de actividades, de elementos, se distrae un poco de ese estrés que tanto sufrimos en la ciudad como Buenos Aires, una ciudad muy congestionada, y por unos minutos o por unos momentos nos sentimos bien. Es lo mismo que pasa cuando uno ve una película, por eso esa adicción que se ve, por ejemplo, cuando uno está en el subte, en el tren, en el colectivo, mucha gente está con el celular viendo películas. ¿Por qué? Porque la película te abstrae, uno se olvida de esa realidad cotidiana y la pasa bien. Bueno, en los museos pasa lo mismo, con la diferencia que uno aprende. Aprende y aprende bastante, mucho más de lo que uno se imagina, porque toma conocimiento de ciertas cosas. Bueno, entonces es importante tomar contacto con los museos y el parque. Y el Parque Hudson tiene mucho para contar, porque no solo tiene historias de estas que escribió nuestro gran naturalista Guillermo Enrique Hudson. Algunas historias son históricas, valga la redundancia, porque está hablando de una época, en 1850, cuando vino a Buenos Aires y estaba el mismo Rosas, y lo describe, cómo era la gente, cómo vivía en el campo, antes del alambrado. Ustedes saben que cada estancia o estanzuela era un lugar que mantenía su propia actividad económica, no era como ahora que se compraba y se vendía todo, era otro tipo de vida mucho más pastoril, si se quiere, pero era una actividad muy distinta a lo que nos muestran los libros, que están hechos todos por generalmente escritores que vivían en ciudades como Buenos Aires o Córdoba, que lo ven desde un punto de vista más académico, pero menos relacionado con el campo. Así que bueno, esto es un poco el tema de lo que pasa cuando uno visita el museo. Y vamos a escuchar por qué también se ha inaugurado una nueva sala en el Parque Hudson. Sí, se ha inaugurado, ustedes saben que la otra semana tuvimos la fiesta de la frutilla, y se ha inaugurado una nueva sala, que es la sala Justo P. Sáenz. Es lo que antiguamente era el Rancho Réplica, un edificio muy parecido al ranchito, y se le ha dado un uso de sala museológica. Vamos a escucharlo, Rubén Ravera. Vamos. Y hablando de salas, nosotros en el Museo Hudson inauguramos una nueva sala de exposición, que es la que era antiguamente parte del Ranchito Réplica. ¿Querés contar un poquito eso, cómo se va a adecuar a una nueva sala? Sí, en los años 60, el tradicionalista Justo P. Sáenz pensó que había que reconstruir una estanzuela tal como podría haber existido en la época de Hudson, que no coincidía en la realidad. Y tenía un galpón, una cocina, un aljibe, un palenque. La construcción que sobrevivió fue el galpón, que estaba pintado de blanco, igual que el rancho, con la diferencia de que uno es original y el otro es una réplica. Ahí tendríamos un conflicto, porque la gente preguntaba cuál de los dos es, porque uno tenía techo de paja y el otro tenía techo de madera, y parecía que el antiguo era el techo de paja. Entonces ahí se tomó la decisión de cambiar la fisonomía y pintarlo. Contá un poquito, sí, cómo fue, se intervinieron varios artistas. Hoy el museo, este galpón, tiene tres murales, uno en venecitas y dos en pintura, de tres artistas diferentes, y tiene otro color y otro tipo de techo. Y está un poco escondido con plantas para que no compita con el rancho natal, que tiene 300 años. Exactamente. Entonces lo que hemos hecho es rehabilitado vitrinas y lugares en este espacio lleva el nombre de Justo P. Sáenz, para que albergue material interesante que tenemos en depósito. Es decir, para completar cuatro salas. Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo. Y escuchamos justamente la voz de Rubén sobre esta nueva sala que está lista, la podemos ver en el Parque Hudson. Bueno, continuamos con Hudson en el aire. Primero vamos a saludar a nuestros oyentes, vamos a saludar a Merizam, que siempre nos escucha y nos postea. También vamos a saludar a Celia Carnovale, que también está en del otro lado escuchándonos, a Eduardo de San Pablo, que también nos escucha, y en cualquier momento lo vamos a tener la voz de Rubén Ravera también acá en el aire con ustedes. Pero primero vamos a colocar una música, un separador musical, que es el corazón de con Rafael, sí, con Rafael Amor, Corazón Libre, también cantada por la famosa Mercedes Sosa. Nunca dejemos de tener el corazón libre. Vamos. No tendrás corazón libre, no tendrás. No tendrás corazón libre, no tendrás. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No tendrás, corazón libre, no tendrás. No tendrás, corazón. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. Que los escucha. No tendréis, corazón libre, no te entregues. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. No es estar de corazón libre, no entregarse. Quien no se entrega es Rubén Ravera, que lo tenemos aquí en el aire de Arinfo, en el aire de Hudson, en el aire. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien vos? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ahí está. Bueno, estamos haciendo un intento de hablar con el celular mío con dos micrófonos. Y si vos estás bien, estamos perfectos. Yo te escucho bárbaro. Bueno, bárbaro, hablemos. Perfecto. Bueno, yo de un micrófono y vos de otro micrófono. Bueno, ¿cómo andamos con el parque? ¿Qué novedades tenemos? Y bueno, visitándonos las últimas escuelas, además de otros visitantes ocasionales, y preparándonos para hacer las tareas de mantenimiento, que bueno, merece el lugar después de tanto tránsito, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Eso involucra, bueno, los baños, el parque, los accesos. Y después los interiores, ¿no? De las salas, la biblioteca, en fin, todos estos lugares que durante el año se han usado intensamente. Bueno, una de las preguntas que seguramente lo va a hacer, sobre todo tu amigo Eduardo, siempre muy curioso, ¿qué va a pasar ahora después de diciembre? Hasta diciembre es normal, y en enero el parque va a seguir abierto, ¿no es cierto? Sí, con una guardia un poco más distendida por las vacaciones que va a tomar cada uno, ¿no? O sea, no va a haber colegios, por lo tanto los días de semana no va a estar abierto, solamente va a estar el fin de semana, sábado y domingo. Sí, igualmente alguna guardia en la semana, pero con las visitas acordadas, ¿no? Claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, escuchamos que estás en la calle por lo visto y siempre hay una sirena presente. Sí, sí, sí. Es así. Yendo de acá para allá, ¿no? Con todo. Ahora a las 3 tenemos una reunión con Humberto Sinsato, que es un dirigente, ¿no? De la colectividad japonesa. Bueno, vos estuviste la semana anterior. El viernes pasado, el viernes pasado ya estuvimos reunidos con él. Es de la comunidad japonesa, que quieren, vamos a ver si volvemos a estrechar vínculos. Sí, él es presidente de una asociación que es de ecología, la Asociación Ecológica Argentino-Japonesa, pero ha participado en todos los, espacios institucionales de la comunidad, es decir, AJA, el Centro Nikkei, la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, más conocida como el Jardín Japonés. Y bueno, conoce un poco a todo el mundo, y cuando llega un nuevo embajador, él es en gran medida anfitrión, y como en el caso del embajador anterior, fue quien despidió, ¿no?, en la Cámara de Senadores, después de la actuación, ¿no?, del emisario de Japón. ¿Por qué no contamos un poco a los oyentes por qué es tan importante la colectividad japonesa? No solo porque la primera directora del museo, Violeta Giña, era Nikkei, o sea, la primera generación de japoneses nacido en la Argentina, era hija de japonés y sobrina nieta de Hudson, sino toda la importancia que hubo con la colectividad japonesa, incluso en la apertura del museo. ¿Por qué no haces un breve resumen de esto? Bueno, resulta que cuando Sarmiento era presidente, en Japón había como una contrapartida, ¿no? Con la misma visión, nacional, ¿no? Hola, Rubén, ¿me escuchás bien? Se me pierde un poco la voz tuya, a ver. Pierde, bueno. Ahí. ¿Me escuchás? Hola, Rubén. Hola, Rubén. Se perdió. Hola, Rubén, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿No? Ahí está, a ver. Volvió la voz. Ahí se escucha. Quédate quieto, a ver, sí. Ahí se escucha, sí. Volvió la voz. Sí, yo estaba quieto. Ah, bueno. Son los aires del éter, ya no es como antes. Claro. Bueno, volviendo. No, te contaba que Japón decide en la restauración de la dinastía Meiji, cuando Japón se abre al mundo, después de el shogunato, es decir, el sistema político de los shogunes o clanes y tribus y feudalismo, y elige a Hudson dentro del sistema escolar como un buen escritor para que los japoneses ensayen el idioma, el inglés, y a través de lecturas muy sensibles a la naturaleza, que es uno de los valores principales del ser japonés. Entonces Hudson se hace muy popular mucho antes de que estableciera relaciones con Japón de tipo consular. Y en el año 90, en el año 1900, Hola, sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Genera, bueno, un lazo Hola, Rubén, vos sabés que la voz tuya se nota como si tuviera interferencia. A ver, movete un poco, así es más clara. A ver. Ahí se aclaró, sí. Bueno, no, que Japón recibe dos acorazados en 1900 y con esos logra ganar la guerra ruso-japonesa. Que fue una guerra textil, una guerra comercial. Y Japón, a partir de ese momento, tiene una especial admiración por la Argentina. Bueno, en esa época llega el padre de Violeta Cinia, la primera directora del museo y sobrina nieta de Hudson. El padre, Yoshio Cinia, es como un primer, embajador. Y junto con los primeros inmigrantes, Cinia es considerado el primero, comienza a constituirse la colectividad japonesa en la Argentina. Y muchos de los que llegaban a la Argentina habían leído a Hudson en Japón, en la escuela. Y uno de los visitantes, como periodista, fue el que luego sería el primer embajador japonés en la Argentina, ¿no? Se me fue el nombre, ayúdame. Ah, sí, está bien. En los años 60. Masao Tsuda. Masao Tsuda, sí. Bueno, Masao Tsuda comienza a estudiar a Hudson, escribe un libro y llega, después de haber sido corresponsal japonés en la Argentina, a convertirse en embajador en el gobierno de Frondizi. Y lucha para que la casa natal de Hudson se convirtiera en museo y se habilitara. Petición, sí, incluso manda muchos correos a los diarios, porque acotemos que en ese momento está abandonada las tierras, pero estaba en un stand-by en la provincia, y él dice, ¿cómo puede ser que esto la provincia no se haga cargo? Y él fue uno de los grandes estímulos que tuvo el museo para que fuera, para que abriera sus puertas. Sí, ocurre en el 67, y Masao Tsuda, ya retirado y en Japón, hace actividades por Hudson. En 1970 crea la Comisión Nacional, la Comisión de Homenaje a Hudson en Japón, junto con el Río, y realizan conferencias, actividades, y lo hace hasta el día de su muerte, ¿no? En los años 80. Nosotros hicimos una actividad en 1984 con Violeta, de homenaje, cuando falleció Masao Tsuda, en el Centro Cultural de la calle Paraguay, dependiente de la embajada japonesa. Pero en el medio, bueno, hubo muchos otros hechos, visitantes. Kawasaki hace un pequeño documental en los años 70 para la 60 para la NHK, lo tenemos en la biblioteca del museo. Es decir, los puntos de contacto fueron múltiples. y muchos de los inmigrantes okinawenses que llegaban a Argentina en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, conocían a Hudson. El caso del padre de Ayako Kishimoto y tantos otros inmigrantes que habían cruzado en Japón la escuela y leído a Hudson. Así que bueno, hay una suerte de encuentro, ¿no?, a través de la literatura y la naturaleza, que hace a Hudson un poco japonés. Claro, incluso con la expansión de las tierras y la Fundación Suntory también. Sí, eso fue una historia posterior, en los años fines de los 80, principios de los 90, en donde el primer traductor de Hudson al japonés, también se me fue el nombre, una familia en realidad, claro, porque él lo hacía con su esposa, tradujeron a Hudson en los años 20 y 30, eran profesores de literatura inglesa, y Yugaku, ese es el apellido de este profesor, antes de morir, y viendo un poco las necesidades que Violeta planteaba y que el embajador Fujimoto, titular de la embajada por entonces, estoy hablando de 1991, se hace eco, Yugaku habla con amigos en la Fundación Suntory y con sus hijos y su nuera logran que se conceda un subsidio que se materializa entre los años 91 y 93 y que permite al museo adquirir conformar lo que finalmente fue la reserva natural de usos múltiples en 2000, en el año 2000. Así que bueno, Japón sigue teniendo este vínculo. Ahora para la comisión de homenaje a Hudson por el centenario de su muerte lo vamos a reivindicar. De hecho, la sede de la próxima reunión va a ser la Fundación Borges, con el acuerdo de su presidenta, María Kodama, y bueno, trataremos en el año 2022 de que en Japón vuelva a reeditarse una suerte de homenaje, como ha ocurrido tantas veces, con emisarios, como Atahualpa Yupanqui, por la Argentina, Taro Takano, de origen japonés y cultor del folclore argentino, que hicieron recitales, que hicieron exposiciones para que Hudson siga siendo un nexo entre la cultura argentina y japonesa. Así que seguimos en ese camino. Claro, seguimos en ese camino, y ahora con la nueva intervención de Shinzato, la idea era reabrir un poco la parte de la ecología en la relación entre el Parque Hudson y él como representante de la colectividad japonesa en el aspecto de medio ambiente. Claro, el futuro de la humanidad creo que está en acordar cuestiones vinculadas a la agenda ambiental, ¿no? Así que en buena hora que se pueda hacer a través del arte, ¿no? Porque Hudson es un artista, claro, más allá de ser un profeta de los tiempos futuros, mucho antes de que la gran mayoría imaginara qué era lo que podía ocurrir. Y que finalmente ocurrió, ¿no? Como es la desaparición de prácticamente la mitad de las especies animales y vegetales en la actualidad. Él se adelantó a su época porque comparó la Londres industrializada cuando él llegó a fines del 1870 y pico que ya los pájaros ya habían reducido mucho la cantidad de especies, incluso en toda Inglaterra, comparándolo con lugar prístino que él venía de la Argentina y dijo, esto va a ser el futuro para la humanidad. Y ahí se dio cuenta de lo que significaba la importancia de tener esa vida que teníamos nosotros en aquel entonces, totalmente prístina, totalmente preindustrializada, a lo que hoy está pasando en el resto del mundo. Sí, él básicamente tuvo la capacidad de extrapolar con estos dos puntos, ¿no? La Argentina muy primitiva, como él decía, pero pura, y el comienzo de la edad, digamos, industrial, donde la tierra ya sobre el advenimiento de todo el desarrollo del capitalismo. Claro, claro. Claro. Así que lo único que hizo fue unir dos puntos con una recta y ver muy poco tiempo, menos del que la gran mayoría de la gente imagina, puede haber una catástrofe. Si no, se cambia el paradigma. Bueno, yo la otra vez estuve leyendo lo que decía un señor llamado Lovelock, que hablaba de que la Tierra es una teoría de la Gaia, que la Tierra funciona como un organismo en sí mismo porque se autocompensa, pero estamos a punto de superar ese punto crítico el punto de no retorno, en lo cual la Tierra no puede compensar más los desastres que está haciendo la humanidad, con lo cual se transformaría en un planeta no habitable. El tema que estamos no solo nosotros, sino todas las especies vivas dentro de esto, y esto ocurriría en muy poco tiempo. Prácticamente sí, en menos de 30 años podría ocurrir este desastre. Sí, Lovelock ha hecho informes anuales durante mucho tiempo y los dejó de hacer, porque realmente es tan previsible lo que todo está ocurriendo, que es como una profecía autocumplida. Es una especie de profecía, se está cumpliendo. El cambio climático es una de las causas, la extinción masiva de las especies es otra, y sigue avanzando hacia el infinito, y esto va a terminar una catástrofe. Sí, hay que poner un límite a la explotación del hombre, para el hombre, por el hombre, que no lleva a ningún lado, ¿no? Y ya no son las generaciones futuras, sino que son los hijos de los actuales habitantes del planeta. Prácticamente, ¿no? Nuestros hijos lo van a ver esto. Casi. Sí, hablamos de 20 años. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, Rubén, ya estamos llegando al cierre. No sé si quieres comentar algo más. Te quería comentar que estamos actuando intensamente para levantar el asentamiento vecino en la casa de el vecino de origen chino, son 15 hectáreas, y hemos recurrido a los principales de la policía, del poder judicial, para que este vecino pueda hacer un desalojo de gente que, bueno, tiene que vivir en algún lado, pero no es lo más atinado que lo haga ahí mismo, con una ocupación informal y, bueno, malogrando un campo que bien puede ser una parte futura de la reserva, ¿no? Claro, claro. Bueno, Rubén, ya nos despedimos entonces. Dale. Bueno, nos encontramos en un rato con Humberto Shinzato. Con las novedades, a ver cómo puede continuar este buen diálogo que estamos teniendo con la Asociación Japonesa. Muy bien, un abrazo. Bueno, un abrazo, Rubén, y nos encontramos pronto. Gracias, hasta luego, chao. Bueno, hemos hablado con Rubén Ravera y vamos a terminar con un final distinto que nuestra operadora Jordana, no la hemos saludado. Acá lo está levantando la mano y está buscando fervorosamente cuál es el final, porque le cambié el final, pero no sé si le cambié el título que está en el péndulo. Lo encontró, a ver si parece que sí, ¿no? Y con este final, a ver. Todavía no me fui, sin embargo. Todavía no me fui, pero ya me estoy yendo. Bueno, con todavía no me fui. Esta es la primera vez. Ya me estoy yendo. No me están comiendo. Y con esto sí nos vamos. Nos vamos con esta hermosa música de cierre. Hudson en el aire se despide en el nombre propio, Atilio Alfredo Martínez, esperando encontrarlos la próxima semana. Chao, hasta la próxima.